Los entendidos en la materia han dado varios puntos de vista sobre el factor cultural, que es quién puede evitar dificultades que se presentan en diferentes ámbitos y de manera particular en el que estamos viviendo. Hemos invitado a nuestro informativo al PhD Rafael Polo, decano y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, para abordar el tema: el perfil sociocultural del país influye en la actuación inmediata para evitar catástrofes como la que estamos viviendo y cómo trabajar para cambiar hábitos y costumbres que están enraizadas en nuestra cultura. Bienvenido, Rafael, gracias a usted por acompañarnos. Gracias por la invitación que usted me realiza. Bueno, la pregunta es bastante amplia. Te voy a dar algunas respuestas. Es muy difícil cambiar los hábitos en una coyuntura, ¿no?, como la que estamos viviendo. Aquí se produce más bien un fenómeno propio de los momentos catastróficos, es decir, los hábitos cotidianos con los cuales nosotros nos hemos relacionado, con los otros, con las instituciones, y los valores que acompañan a ese relacionamiento simplemente se muestran ineficaces, se muestran en crisis frente a la nueva situación. No se sabe cómo abordar la nueva situación, y frente a eso lo que se hace es recurrir a los hábitos, creencias y valores con los que habitualmente nosotros nos relacionamos con el mundo. En una situación de catástrofe como la que estamos viviendo, no solamente en términos epidemiológicos, sino también en términos económicos por parte de un gobierno irracional, absolutamente irresponsable y profundamente contrario a la mayoría de la población, por un lado, y por otro lado, una catástrofe de corte político. Tenemos un gobierno que no genera un horizonte político social de una salida más o menos coherente frente a una situación, y un apoyo a la población más pobre, a la población trabajadora, ¿sí? Tenemos un gobierno que ha decidido, volviendo a los viejos hábitos de la oligarquía ecuatoriana y de la burguesía ecuatoriana y de la élite que ha gobernado el país en los últimos 50 años, ¿sí?, se trata de defender a la élite de las crisis sociales. Y lo que está haciendo este gobierno es defender a la élite económica, de la crisis económica y de la crisis política, y aprovechando una situación sanitaria para provocar una mayor desigualdad, una mayor separación y, por decirlo de alguna manera, una agresión, una violencia por parte del gobierno y de estos grupos frente a la población trabajadora y a los sectores más empobrecidos de la población. Ahora, Rafael, en cuanto a ese fenómeno que usted nos acaba de mencionar, ¿cómo romperlo para de alguna forma poder cambiar esa estructura cultural que tenemos en nuestra sociedad? Mira, la única forma de romper con un hábito de esa naturaleza, que aprovecha las situaciones de crisis y sociales y catástrofes ambientales en este caso, sí, es un cambio radical en la forma de entender la política, en la forma de construir lo público y en la manera en defender los derechos de los trabajadores, de los campesinos y de los sectores más empobrecidos de la población. Y ahí es necesario modificar radicalmente la forma como hemos entendido de lo que es las organizaciones políticas, recuperar una dimensión de la política que se perdió en los últimos 20 años, que es la importancia de los partidos, la importancia de la institucionalidad política ligada a los partidos como una forma de organizar a la sociedad civil por fuera de las organizaciones meramente institucionales, o por fuera de una nominación de la ciudadanía para todos, pero sin organicidad política y sin organicidad institucional, que es la que predomina, que es la que se generó en los últimos 20 años por el neoliberalismo que se agudizó con los diversos populismos. Y lo que se trata en este momento es de organizar a la población pensando en un Estado democrático, en la construcción de un Estado democrático, porque el Estado que tenemos demuestra que no es un Estado democrático, sino que sus gobiernos están al servicio de sostener a las élites económicas de las crisis sociales, trasladando las crisis a los sectores más empobrecidos de la población. Si tú te fijas, las últimas medidas, en dos puntos de las últimas medidas, es decir, los supuestos donaciones que realiza la banca van a ser pasadas como crédito tributario. Ahí hay una tomadura, hay un intento de burlarse de la población ecuatoriana. Y lo segundo, de los 1.300 millones de dólares que se quiere recaudar, 800 millones de dólares lo va a recaudar en base al impuesto al trabajo de los trabajadores de los sectores públicos, y no se cobran las deudas a los grandes sectores empresariales. Eso, fíjate, ese es un hábito que lo que hace es renacer, o sea, o recuperar con su, en forma cruda, una forma dominante, característica de las élites económico-políticas. Señor decano, ¿el perfil sociocultural de los países puede ser un insumo menos útil para comprender las diferencias que se dan en cualquier problema? Anotemos el caso que está afectando al mundo, como es el coronavirus. Tenemos a Europa, donde la vida es más colectiva, mientras que en Ecuador hay vínculos más estrechos. ¿Cómo entender esta cultura para, aparte de lo que usted nos ha mencionado, pues de alguna forma ir ya tomando acciones para hoy, para mañana y para después? A ver, algunas cosas. Ha habido una gran discusión filosófica respecto al coronavirus, y tú puedes entender dos grandes tendencias, ¿no? La una, que es un cuestionamiento al hiperindividualismo de las sociedades capitalistas de Europa y de América Latina, y por otro lado, a una suerte de idealización del colectivismo por parte de las sociedades asiáticas, como lo hizo el filósofo Byung-Chul Han. Yo creo que es mucho más complejo, mucho, mucho más difícil, porque mientras en Europa el individualismo se ha mostrado con toda su fuerza, al mismo tiempo se responde a la lógica del Estado. O sea, hay un fenómeno característico que se muestra por la epidemia del coronavirus, es el retorno del Estado. Es decir, fíjate, si usted se fija, en Europa no es la Comunidad Económica Europea la que decide, es el país. Italia, Francia, España, Alemania, son países particulares, son estados particulares que dan respuestas singulares en cada uno de esos países. No es la Comunidad Económica en su conjunto. Y eso también pasó en Asia, y esto también está pasando en América Latina. El retorno del Estado, porque es el único ente institucional que tiene la capacidad de producir, de generar estados de excepción. Ahora, los estados de excepción en países latinoamericanos, o por lo menos en nuestro país, no es nuevo, ¿sí? Recordemos que han habido estados de excepción en el gobierno de Félix Cordero, pero también durante la Revolución Ciudadana, que se detectaron muchos estados de excepción ligados a ámbitos particulares de la economía, de la medicina, de las Fuerzas Armadas, de las carreteras, de la educación. Hoy tenemos este fenómeno, ¿no? El retorno del Estado, que va mostrando que es el único ente capaz de direccionar y de administrar la vida de la población en su conjunto. Es decir, este es un fenómeno que muestra el umbral biológico de la vida moderna, como lo decía el filósofo Michel Foucault, sí, característico. Segundo, creo que América Latina más bien no es tan individualista como los europeos, como supone, o colectivista, como tú has dicho, de los europeos. Más bien aquí se mezclan ambas cosas. Aquí somos comunitarios y tratamos de responder a la crisis desde el individualismo, desde lo comunitario, frente a un abandono del Estado a la población. Mientras en Europa el Estado busca administrar la vida, en nuestro país pues puedes ver un Estado ambiguo, por un lado, y un gobierno... Señor decano, tomemos en cuenta algo, en esta cultura globalizante que cambia a pasos agigantados, ¿cómo aterrizar entonces para poder tener una conciencia crítica y obviamente pensar qué es lo que está sucediendo y también caminar a pasos agigantados o regresamos quizá a la época del abuelo o la abuela? Bueno, yo te diría que el fenómeno que estamos viviendo, todavía tenemos frente a él una serie de intuiciones que no nos permiten ver con claridad la totalidad del fenómeno. no es la primera epidemia, aunque esta es la primera epidemia global que genera una el predominio de una razón estatal y al mismo tiempo de una razón médica para el cuidado de la vida y la administración de la vida. Por otro lado, estamos ligados al fenómeno de la hiperaceleración. Son fenómenos muy rápidos, es un fenómeno muy rápido. En menos de 3 meses tienes al mundo prácticamente paralizado. Y esta paralización va a modificar la geopolítica del planeta y la geoeconomía del planeta. ¿Tomamos en cuenta entonces, maestro, la palabra acelerar? Claro, vivimos una época de la... estamos viviendo una época de la hiperaceleración. Los procesos son violentos, rápidos, y no siempre se tiene la conciencia o las herramientas analíticas que nos permitan comprender la rapidez del fenómeno y su complejidad. Fíjate, una de las cosas más duras de este gobierno es cómo aprovecha una crisis para lanzarnos un paquete profundamente contra la población. Es un paquete que está destinado a producir más pobreza, más miseria, a incrementar las brechas de la desigualdad. Ahí no me vas a decir que es un hábito nuevo, este es un hábito viejo. Lo que están aprovechando es una situación crítica para generar y afirmar la desigualdad. Ahora, frente a este acontecimiento, yo creo que hay dos cosas que debemos hacer. Primero, sin duda vamos a tener que modificar ciertos hábitos de consumo y ciertas formas y ciertos hábitos de vida. En esta naciente sociedad digital que ha venido diciendo, bueno, la familia es parte importante, hay que tomarla en cuenta, y tenemos esa gran oportunidad en los actuales momentos de vivir con la familia, pero también al mismo tiempo hay un distanciamiento social. Vivimos la época del encierro de lo que se llamaría el individuo más aglobalizado. ¿Sí? Es decir, antes, a finales del siglo XIX, hasta los años 60 más o menos, las masas estaban en la calle. Con la sociedad digital, con la sociedad cibernética, las masas están en las casas conectadas a través de los distintos aparatos digitales con otros. Y están viendo lo mismo, están sufriendo lo mismo y están conversando más y diciendo las mismas cosas que están viviendo. Lo que hoy la sociedad digital no es, la sociedad digital viene desarrollándose en los últimos 50 años. Lo que ha pasado en el mundo en los últimos 50 años no tiene comparación. Y sobre todo si tú miras desde la época de la caída del muro de Berlín, desde 1989 hasta el día de hoy, la aceleración, la hipervinculación cibernética, digital, es muy, muy alta. Hoy las masas están conectadas en la televisión por cable, están conectados en el teletrabajo, están conectados en las distintas formas de comunicación digital, etcétera, que frente a lo cual los gobiernos están generando mecanismos de control muy fuertes, ¿no? O sea, hay ya países donde el Estado sabe lo que hace el individuo con simplemente ubicar su número celular, etcétera. Para finalizar, en resumen, ¿cuáles serían los nuevos cambios estructurales que la sociedad y los gobiernos deben tomar en cuenta? No creo que haya grandes cambios. O sea, a mí quizás yo no soy optimista en ese sentido. Creo que va a haber una nueva sensibilidad y una nueva conciencia por desarrollarse o por desplegarse, pero que puede rápidamente ser aplastada por el hábito anterior. Y cuando no tenemos respuestas a la nueva situación, lo que hacen es el hábito viejo, es esconder en la nueva situación. Creo que los estados, sobre todo, van a tener que hacer frente a un problema económico muy serio. El mundo entró en una crisis económica mucho más profunda, mucho más vertiginosa y con mayor dramas humanos y con mayor empobrecimiento humano que la de 1929 del siglo anterior. Sí, la crisis de 1929-1930 puede ser simplemente un lugar histórico que nos permita comprender ciertas manifestaciones de la crisis de hoy, pero la profundidad de la crisis es inimaginable por ahora. Los gobiernos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, primero, lo que se muestra es que los estados deben preocuparse por sostener un sistema de salud al servicio de la población y no al servicio de intereses particulares de clínicas privadas, sino a generar un sistema médico para el conjunto de la población donde la investigación científica esté ligada a la salud de la población y al respeto de la naturaleza. Queremos agradecer la participación del profesor y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, Rafael Polo, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.